Gracias, hermano. Lo que pasa es que mi esposa me envió con algunas cosas para cuidarme amorosamente. Ya sabe que cuando salgo del país y estoy compartiendo seminarios, me apasiono. Y ese apasionar hace que me esfuerce mucho. A veces cuando grito, hablo fuerte, entonces me irrito mucho la garganta y ella me envía unas cositas para que me consiga después agua caliente y pueda cuidarme a la distancia. A pesar que ella está muy agotada, muy cansada por el embarazo, ya tiene 40 años y vamos a tener nuestro último hijo, el quinto, el máximo, así le pusimos, porque lo máximo que nos ha pasado. Bueno, en realidad que cuando nos casamos, oramos al Señor por algo que hoy entendemos ya después de 22 años, ¿no? Casi a los 20 años, que era voluntad del Señor que orásemos en esa dirección. Nosotros le pedimos al Señor que a los 40 años mi esposa quedara embarazada y fuera nuestro último hijo. El tema es que nosotros pensamos en cuatro. Y mi última hija, Angelina, tiene 11 años. Ella se adelantó 11 años. Pero el Señor tuvo misericordia y llegó nuestro último hijo ahora a la edad nuestra como padre que pedimos al Señor. Así que imagínense cómo está mi esposa, a pesar de que tiene 7 meses y un poco más. Se ha enfermado por el tema, pero su corazón está fortalecido y aún así a la distancia me cuida. Le manda muchos saludos a cada uno de ustedes, amados. Anoche conversábamos que el Señor me permita algún día estar en México con ella y con Israel, mi hijo mayor, para que podamos juntos estar ministrando también. ¿Cuántos de los que están aquí han estado en el seminario, ya sea el viernes o el sábado? Mira, bien. Entonces, ustedes entenderán lo que voy a hablar ahora. Porque ha sido una secuencia de menor a mayor. Ir introduciendo el tema a lo que queremos llegar. Anoche meditaba en el Señor, oraba, aunque había una bulla grotesca fuera del hotel. Y el Señor me inquietaba a poder compartir esto con ustedes. Quiero esforzarme mucho para poder llegar a término este tema. En realidad que entiendo el por qué el Señor nos está hablando de esta forma. Se leyó Efesios capítulo 3, ¿verdad? Del verso 14 en adelante. Pero interesantemente Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, hace el resumen de lo que yo vengo hablando desde el viernes en adelante. Estos tres capítulos hablan de lo que quiero llegar cuando hemos leído que Pablo escribe el verso 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda, dígalo fuerte por favor, más fuerte, familia. Quiero que esta palabra se quede grabada a fuego en nuestro corazón. Familia. Porque este es el lenguaje de la Escritura. ¿De quién toma nombre toda familia? Mira qué interesante. En los cielos hay familia en los cielos. ¿O no? Y en la tierra hay una familia en los cielos y hay una familia en la tierra, pero que es la misma familia. La familia que está en la tierra es el reflejo de la familia que está en los cielos. Es como el tabernáculo que reflejaba un tabernáculo hecho no por mano de los hombres, sino por la mano de Dios. Es el reflejo de la gloria de Dios. ¿Se recuerda cómo terminamos anoche? El cielo y la tierra juntos. La iglesia es el reflejo de Dios, no es un tipo, es el reflejo, es la gloria de Dios reposada, tabernaculizada. Entonces debemos entender y rogar al Espíritu de Dios que abra nuestro entendimiento para poder discernir correctamente el texto bíblico, para que el Señor arroje luz a estos textos. Recuerde que ayer hablábamos que la llave de toda revelación es Cristo. Pablo era un hombre erudito, rabino, excelente en la Torá, celoso en cuanto a la ley, fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, un hombre extraordinario, amado, extraordinario en el conocimiento bíblico del Antiguo Testamento. Pero cuando el Señor lo llama, él llega a entender todo lo que miraba y estudió por años hacia atrás, le dio el sentido correcto, el sentido del cielo, el sentido por lo cual el Señor desde el trono de la gracia habló a través de los profetas, habló a través de Moisés, habló a través de la ley, a través de los salmos. Él entendió el por qué fue llamado. Él sabía su llamamiento. Él sabía lo que tenía que hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, cómo moverse. Tenía una claridad absoluta del llamamiento que Dios tiene hacia los hombres. Él con mucha autoridad podía llegar a cualquier lado y decir: esto dice el Espíritu Santo, así dice el Señor. Él lo entendía, y eso es lo que rogamos al Señor, poder comprender, para que ninguno de nosotros sea como un lorito, decimos en Chile, que repite lo que otros, que se meten a YouTube y ven a Paul Watcher y hablan de Paul Watcher, ven a MacArthur, hablan de MacArthur, ven a John Piper, hablan de John Piper. No, sino realmente ser la voz de Dios, no ser eco de otros, no hablar de reforma sin el entendimiento real de una reforma, no hablar de reforma como algo histórico, sino como algo vivido, como un encuentro poderoso con el Evangelio de Jesucristo, con el poder de la cruz, no en mis labios, sino dentro de mi corazón, con ese poder que me ha quebrantado, que me ha humillado, que me ha derribado, que me mata día tras día, que tengo el olor a la cruz de mi maestro, estoy bañado en la misma sangre del Hijo de Dios. Ese es nuestro deseo. Es por eso que estamos en México. Esa es la carga de nuestro corazón, amados. Es poder dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. No necesitas ir a la historia y leer los textos de Spurgeon. Tú necesitas ir a la palabra de Dios. Tú necesitas ir a la rodilla, a llorar, a gemir. La palabra de Dios está diseñada de tal forma que hace que el hombre se sienta inútil, falto, débil, pobre, desnudo frente a la gloria y a la majestad de Dios. Cuando abrimos este gran libro de libros, no estoy abriendo cualquier libro, estoy abriendo la palabra de Dios. La palabra de Dios ha de saltar de esas letras bañadas en sangre y penetrarse en lo más profundo de nuestra alma y llevarnos a correr a los pies de Cristo y humillarnos y pedir misericordia día tras día. El Espíritu de Dios está en medio nuestro para glorificar a Jesucristo, amados. Y lo hará. Lo hará. Téngame paciencia, porque pretendo leer el capítulo 1, 2 y 3 para terminar justamente en el texto que nuestro hermano leyó. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y mira cómo empieza y cambia la pluma de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo. Según nos escogió en Él. ¿Quién escogió a quién? Él nos escogió a nosotros. Nosotros nunca hemos aceptado a Dios. Él nos aceptó a nosotros. Nosotros le hemos recibido. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, dígalo fuerte, por favor. Wow. Santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Éramos huérfanos y Él nos adoptó. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios vio solamente mugre en nosotros. ¿Se recuerda el día viernes? Muertos, ciegos, esclavos, pobres, desnudos, llaga podrida, fétidos, hediondos, sin afectos, separados de la gloria de Dios, estábamos bajo el justo juicio de Dios. Pero dice Pablo, según el puro afecto de su voluntad, a él se le ocurrió amarte. A él se le plació llamarte de las tinieblas a su luz. No fue porque tú o yo hicimos algo que le interesó a Dios y Dios se levantó de su trono y dijo, wow, me sorprendió este hombre. Me conmovió la oración de esta mujer. No fue así. Él se levantó y vio la oscuridad en la cual estábamos, y no tan solo la oscuridad, sino que éramos por naturaleza hijos de ira, por naturaleza, amados, éramos tiniebla. Y Dios se levantó del trono de la gracia y extendió su mano de misericordia, nos llamó, nos rescató, nos redimió, nos adoptó, nos justificó y nos santificó por medio y a través de su Hijo Jesucristo, en un sacrificio perfecto, santo, limpio, justo y eterno y para siempre, donde el Padre había sido glorificado, exaltado, pero también el Padre lo había sacrificado a Él. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos llamados, no para ser felices, sino para su alabanza, para su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio, ¿se recuerda anoche? Que era un misterio, hay un misterio, amados, y para algunos de ustedes sigue siendo el misterio, porque no lo entienden. Y para algunos de ustedes saldrán de esta reunión y seguirá siendo misterio, porque el misterio ha de ser revelado. Usted podrá escuchar a ministros hablar de la gracia y el poder de la cruz por un seminario de 20 días y no ser revelado. Jesucristo caminó con hombres durante 3 años y medio aproximadamente y no entendieron nada. Hasta cuando Cristo fue resucitado y caminaba con ellos camino a Maús y les enseñó diciendo, estaba escrito de mí, la ley lo decía, los profetas lo anunciaron, los salmos lo cantaron, y así en el monte de la transfiguración exactamente lo mismo. No entendían. Tenía que venir el Padre sobre Pedro para que se les fuese revelado quién era el Maestro, quién era ese hombre que estaba delante de ellos. Tiene que ver con revelación, tiene que ver con ser alumbrado nuestro entendimiento, tiene que ver que nuestro corazón sea mudado, amados. Por eso El mismo Señor Jesucristo, cuando empieza a anunciarse en su ministerio público, lo primero que dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos está entre vosotros, no está en un libro. Bajó. No está escrito ahora allí en un libro para que los rabinos lo leyeran a la sinagoga. Descendió. Cuando Cristo entra a la sinagoga, lo dijo Lucas, él abre el rollo de Isaías. ¿Y qué dijo? Hoy se ha cumplido esta palabra. Verso 8, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría y en inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es un misterio. Y quiero que le quede claro para poder entender la familia de Dios. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nadie obligó o orilló a Dios para que el misterio fuese revelado. Él, en el tiempo aceptable, en el día del Señor, Él envió a su Hijo para gritar al mundo cuál era su misterio, lo que estaba en el corazón de Dios. Los profetas lo anunciaron. Estos hombres, venía el Espíritu Santo sobre ellos y profetizaban, pero en parte veían. Muchas veces el mismo salmista cantaba alabanzas a Dios de las cosas que a él le pasaban, y él profetizaba sin darse cuenta que habían mensajes proféticos, mesiánicos, no tan solo para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles, para nosotros. Él nunca pensó que estaríamos en México hablando de ese misterio. Pero el Espíritu Santo, que todo lo ve, todo lo sabe, trasciende el tiempo, el gran yo soy, el príncipe de príncipes, el rey de reyes, el señor de señores, el alfa y el omega, principio y fin, el que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Él sabía lo que estaba hablando a través de Isaías. Oh, amados, Él sabía, Él impulsaba a estos hombres a hablar inspirados por Él mismo. Él empezó a dar testimonio de Él mismo en medio de estos hombres. Bendita gracia, amados. Bendito plan maravilloso. Bendito plan salvífico. Bendito plan de rescate. Bendita vida en Jesucristo. Todos estos hombres hablaron y profetizaron, y el pueblo de Israel recibía esta palabra profética, pero no la comprendía, no la discernía. Nunca comprendieron que el gran yo soy, el innombrable, no tan solo posaría, no tan solo bajaría para habitar en el pueblo de Israel, sino que Él de todas las naciones haría un pueblo y una gran nación santa, sin mancha y sin pecado. Ellos no lo entendieron. No lo comprendieron. Porque era un misterio para ellos. Aún Pedro tuvo que ser renovado en su corazón. Porque cuando lo van a buscar para entrar en la casa de un gentil, él nunca había entrado en esa casa de un gentil. Nunca, era impuro para ellos. No entendieron cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana para hablarle de Él. No lo comprendieron. Pedro tuvo que ser impactado por una visión y oír la voz del Señor: no llames inmundo lo que yo he santificado. Dios está diciendo, no llames inmundo a esos gentiles, porque de esos gentiles yo llamaré a mi pueblo. No lo llames inmundo porque será mi iglesia, será mi novia. El apóstol Pablo tampoco lo entendía. El primer hombre que abrió la puerta hacia los gentiles fue Pedro. Luego entra Pablo, Dios llama a Pablo para ser apóstol y maestro a los gentiles. Por eso Pablo tenía mucha revelación del Evangelio, mucha revelación del misterio. El que más habló del Evangelio de una forma con mucha claridad. Con mucha claridad hablaba de este misterio, porque a él se le fue revelado. Y empezó a escribirnos a todos nosotros. No entendían, amados. No lo comprendían. Eran celosos y son celosos como pueblo. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se propuso Dios? De reunir todas las cosas en Cristo. En el cumplimiento de los tiempos establecidos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso después termina con hablando en el capítulo 3 de la familia en los cielos y la familia en la tierra. Porque Pablo está arrojando luz para esto. Él está amasando lo que va a decir. Él está introduciendo a la iglesia de Éfeso para lo que él va a culminar, lo que él va a decir. Está guiando al lector. Verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amados, empezó a hablar del propósito. Habló del misterio y habló del propósito ya. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Wow. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿a quién se refirió? ¿A quién se refirió allí? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, los judíos. En él también vosotros, ahí entramos, habiendo oído la palabra de verdad, escuche, habiendo oído la palabra de verdad, en otras palabras hay palabras de mentira, en otras palabras hay predicadores mentirosos, en otras palabras hay falsos profetas mentirosos. Falsos apóstoles mentirosos. Yo estoy harto de oír gente, me duele la cabeza cuando escucho, veo situaciones de hombres que se denominan apóstoles, profetas de este tiempo. Entiendo que es una moda. Porque algunos hablan y dicen, oye, aquí viene el profeta tanto, el apóstol tanto, y lo que menos hablan es de Cristo y es de crucificado. Lo que más hablan es que su audiencia solo aplaudan, se rían y salgan contentos de ese lugar. Y salgan con la esperanza de ser felices, la esperanza de restauración, la esperanza de enriquecerse. No, amados, La Escritura nos habla de otra cosa. Verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, no tan solo oír, sino creer en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Interesante, ayer hablamos de las promesas y del cumplimiento de las promesas, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y mira qué interesante, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mira por qué oraba Pablo. Él no oraba para que la iglesia sea feliz o crezca numéricamente. Porque aquí hay algo muy interesante en el lenguaje de los apóstoles. ¿Para qué oraba Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En quién? En el conocimiento de Jesucristo. Esa era su oración. Ese era su gemir. ¿Tú dices entonces, Roberto, no hay que orar para ser prosperado? Sí. Pero la palabra prosperidad, bíblicamente hablando, no tiene que ver con las finanzas, con los recursos humanos, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con pesos, no tiene que ver con dólares. Bíblicamente hablando, la palabra prosperidad tiene que ver con la palabra de Dios corriendo en el corazón de los hombres y mujeres que Él ha llamado. Esa es la verdadera prosperidad. Tú puedes ver un hombre pobre, complicado, lleno de problemas, pero próspero porque está en paz, porque tiene paz para con Dios, porque está convicto de que todos sus pecados han sido perdonados, porque sabe que es hijo de Dios por gracia, no por obras. Y tú lo ves firme, estable en su corazón. Ves que está lleno de problemas, pero se arrodilla y ora. Y es fiel al Señor y permanece fiel a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque es próspero ese hombre, es próspero esa mujer. La palabra de Dios ha penetrado en lo más íntimo de ese hombre y esa mujer. Crece dentro de él la imagen y la semejanza de Jesucristo y lo lleva a humillarse y gime para decir: Señor, no te pido que me quites este dolor, no te pido que pases de mí esta prueba, sino dame fe, que la fe no me falte para seguir adelante y tu nombre sea exaltado en medio de mi problema. Aleluya, amados. Hay presencia del Señor. Eso es la verdadera prosperidad. Gente convicta, gente donde su conciencia ha sido convicta, apresada por el Evangelio de Jesucristo, y no le interesa nada más, nada más, solamente ser como Jesucristo, ser como su maestro, ser como su Señor. Por eso se considera discípulo de Jesucristo, matetes, aprendiz, seguidor de Cristo. Y no lo tiene como un nombre cliché. Él sabe lo más íntimo, que ha sido ya despojado de todo, porque está muerto y está crucificado juntamente con Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ya no vive Él, sino que vive Cristo en Él. Eso es ser próspero, amados. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser próspero? Entonces, ese hombre, esa mujer, así vamos a orar. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestra oración será la oración del Maestro. Orará de esta forma. No te pido que me sanes, Señor. Antes de venir a México, en Chile, oramos. Por Gabriel, que estaba y está complicado de salud, en su cuello, se ha hecho varios exámenes. Gracias a Dios que ahora ya los médicos dijeron que no era nada grave como pensábamos en un momento. Pero antes de saber eso, orábamos en la reunión de iglesia. Lo sentamos en una silla y empezamos a orar. Y oré de esta forma: Padre, no te pido que lo sanes. Y ahí algunos quedaron en silencio. Sino que te pido que la fe nunca le falte. Y que si a través de esta enfermedad tú te formarás más en él, entonces aumenta los dolores. Pero si tú quieres sanar, sana. Así debemos orar. Porque algunas personas piensan que cuando oran y están enfermas y le piden a un ministro, un pastor que ore por ella, la iglesia que ore por él, y no se sana. Sucede algo en la mente de esas personas. El que está enfermo dice: el predicador no tuvo fe. O tendrá un pecado oculto. Porque Dios no lo sanó. No me sanó. Dios no lo oyó. Y el predicador, para defenderse, va a decir: no, hermanito, que estás enfermo, tú no tuviste fe. Por eso Dios no te sanó. Yo te impuse las manos y no pasó nada. ¿Tú crees que al Padre le tembló la mano para sacrificar a su único hijo en la cruz del Calvario? No. Mira la mente de Dios. Recibe sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, iglesia. El profeta Isaías lo llegó a decir, que Dios no escatimó ni a su propio hijo. Lo sacrificó igual. No lo libró de la cruz. Antes que Adán pecara, Cristo ya estaba listo para el sacrificio. Listo para morir, listo para sufrir. Y es más, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, lo dijo así: varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Eres discípulo de Cristo o no? Entonces caminarás con esas mismas huellas. Las marcas de Cristo han de estar en nosotros. ¿Entendemos esto? Entonces, cuando esté pasando por distintas pruebas y situaciones, recuerde a su maestro. Y no busque que le solucione su problema, sino dígale: hágase tu voluntad, solo la tuya. Aunque no lo comprendo, no lo entiendo, no quisiera, me duele, sufro, pero si viene de ti, Padre, que nunca me falte la fe. En otras palabras, le está diciendo: háblame, háblame, háblame. ¿Sigamos? Entonces Pablo oraba de esa forma, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Mira qué interesante. No le está escribiendo a gente en tinieblas ahora. Le está escribiendo a la iglesia. Y él ruega a Dios que la iglesia se abra su entendimiento. No está diciendo que la iglesia ya es ciega, como los que están en tinieblas, ¿verdad? Sino que dice el texto bíblico ahora, para que el entendimiento sea alumbrado aún más, se abra. Recuerden aquellos hombres camino a Emaús, caminando al lado del maestro, pero no reconocieron al maestro, pero sí ardía su corazón. Pero ¿cuándo se dieron cuenta que era Jesucristo? Cuando entraron a la casa y dice, y partió el pan. Hubo cena hoy día. Si no entendemos lo que es la cena, hermano, tenemos un problema. Y partió el pan, y cuando parte el pan, ¿dónde se fue el Señor? Y se dieron cuenta. ¡Oh! Ahí se dieron cuenta. ¿No era el maestro? Caminaron años con él. ¿Cómo es posible? Tú caminas con alguien 3 años y medio y a los tres días te encuentras con él y no lo conoces. Porque es un misterio. El cuerpo de Cristo es un misterio. Mira lo que te estoy diciendo. El cuerpo de Cristo es un misterio. Tú no puedes ver el cuerpo de Cristo si Cristo no se revela a tu vida. Por eso puedes estar dentro de una congregación toda tu vida y no ver el cuerpo de Cristo. Tú ves personas imperfectas, tú ves personas en pecado, tú ves situaciones y exiges el reconocimiento y exiges y exiges y exiges. Y nunca sirves porque está velado. No hay entendimiento del cuerpo de Cristo. Tú no sabes quién está al lado tuyo. No lo conoces. No disciernes quién está al lado tuyo. Tú le sabes el nombre, el apellido, puedes comer con él, pero no disciernes quién está dentro de él. Por eso lo tratas como lo tratas. Cuidado, amados. Cuidado con pisotear el cuerpo de Cristo. Cuidado, iglesia. Cuidado con ser como aquellos que dice la Escritura, perros que muerden el cuerpo de Cristo. Cuidado, cuidado con ser un perro que mutila el cuerpo de Cristo, que lo muerde, que lo persigue, que lo odia, que lo aborrece, que no perdona. Cuidado, iglesia. Ruega al Señor, ruega a Dios el Todopoderoso que abra el discernimiento y el conocimiento perfecto de Jesucristo para moverte en medio del cuerpo de Cristo como corresponde, no en medio de una multitud, no en medio de gente, no en medio de una reunión de un día domingo, sino en medio de los santos, en medio de los redimidos, en medio de los justos, en medio del cuerpo del Hijo de Dios. Estoy seguro que muchos de ustedes que cenaron indignamente, estoy seguro. Cenaron sin discernir el cuerpo de Cristo, estoy seguro porque lo observé. Y lo hicieron a la ligera, como un acto más, aunque Evaristo se esforzó en decir que no es un acto religioso. Pero tiene que ver con la revelación poderosa de Cristo en nuestros propios corazones para discernir quién está a mi lado, quién está delante de mí. El tema es que cuando me siento a la mesa del Señor, amado, puedo y tengo y debo de verme cara a cara con ellos, con mis hermanos, a los ojos y decirle: estoy en paz contigo. El mundo religioso Cuando hay cena del Señor, allí quiere reconciliarse con alguien. ¿Por qué? Si tuvo el problema hace un mes atrás. Porque la cena le obliga a reconciliarse, a pedir perdón y ser perdonado. ¿Verdad? Pero bíblicamente, amados, no debe ser así. Yo no me siento a la mesa del Señor para ser más santo. Yo me siento porque soy santo. No me siento a la mesa del Señor para restaurarme con mi hermano. Me siento a la mesa del Señor porque yo estoy restaurado en las relaciones con todo el cuerpo de Cristo, porque lo honro y le sirvo todos los días de mi vida. Entonces, cuando estoy sentado a la mesa del Señor, si el Espíritu Santo me recuerda, mira, te está diciendo, no está consciente. Si el Espíritu Santo me recuerda, entonces ve y restaura. Ni siquiera puedo ofrendar. Ni siquiera puedo ofrendar. Sí, recuerdo que alguien tiene algo contra mí. La Biblia da por hecho que tú no tienes nada contra nadie. Dice, si recuerdas, que alguien tiene algo contra ti, no tú contra alguien. La Biblia da por hecho que los hijos de Dios tienen un corazón en paz para con Dios y para con los hombres. ¿Por qué? Porque da por hecho que sabemos, y hemos de saber por revelación, que somos una familia, con todos los problemas que eso tiene. Ejemplo, ¿cuántos somos casados aquí? Levantemos la mano los casados, felizmente casados. Aunque la palabra feliz no me gusta mucho, pero para que me entienda lo que voy a decir. No significa que ando triste por la vida, amados. No, no. Tengo gozo en mi corazón. Un gozo inefable que viene del cielo. Perdón, los casados. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas con nuestras esposas, los hombres? Yo soy el primero, ¿ah? ¿Eh? Mira, Dios, ¿dónde Dios estableció a Adán y Eva? En el huerto del Edén. Y Edén es una palabra en hebreo que significa lugar de deleite. Mira esto, lugar de deleite. Ese era el hogar de esta familia. Un lugar de deleite. Y nuestra casa ha de ser un lugar de deleite. Aunque es un lugar de deleite, hay problemas. Entonces el hombre casi nunca quiere a veces enfrentar el problema. Sí, mi amor, sí, sí. Y la mujer, no, pero hablemos, hablemos, hablemos, hablemos, hablemos. O me pasa a mí, ¿no? Nosotros somos más simples, más... No sé, es como, mira, ahora yo voy a regresar a mi casa en Chile, después de 7 días estar en DF Aguascalientes ministrando, voy a llegar y mi esposa me va a preguntar, Roberto, ¿cómo te fue? Sí, bien, bien, bien. Y va a quedar la conversación. No, pero ¿cómo te fue? Pero dime, ¿pero qué hiciste? ¿Con quién hablaste? No, con el pastor Barito, los pastores hermanos, sí, Alejandro, hermano. Ya, pero entran detalles. ¿Quieren los detalles? Bueno, pasa lo mismo con los problemas. No, nosotros queremos solucionarla de otra forma. Un besito, ya mi amor, sí, ya, perdóname, ya, me voy. Hay que correr. No, pero quieren hablar el tema, quieren hablarlo. Oh, Dios mío. Y justamente cuando uno se va a acostar, ahí quieren hablarlo. Cuando uno quiere descansar, no, ahí hay que hablarlo. Qué terrible, ¿eh? Un paréntesis, hermano. Aquí voy yo. Bueno, en la iglesia pasa lo mismo. Tenemos problemas relacionales. Hay situaciones. Hay gente que son extrovertidas, introvertidas, apasionadas, menos apasionadas. Uno desubicado, otro más ubicado. Uno más bruto, otro menos bruto. Hay de todo. Entre nosotros, pero lo importante que Dios nos ha llamado. Si estoy claro que el que está al lado de mí, Dios lo llamó, con él voy al África, a India, a predicar. Con todas sus debilidades, con todas sus mañas, con todas sus costumbres, es mi hermano, es mi familia. Ha sido bañado con la misma sangre que yo. Somos hijos del mismo Padre, sellados por el mismo Espíritu. Somos familia. Por lo tanto, si yo discuto con Madeleine, mi esposa, aunque casi nunca lo hacemos, excepto por algún hijo, no significa que me voy a ir de la casa. Ah, entonces lo separamos ya. Chao. No, amado. ¿Por qué? Porque somos familia. Tengo que ir, pedir perdón y ser perdonado. Soportar. Sostener. Cubrir. Guiar. Si tuviéramos más tiempo en este seminario y más días, podría hablar de la paternidad de Dios. ¿Cómo se revela la paternidad de Dios en la iglesia? ¿Cómo debemos de ser como padres, como ministros, hombres, cabeza de hogar, cabeza de la familia? Responsable delante de Dios, frente a esta gran familia. Pero lo hablaré algún día cuando el Señor lo permita hablar en medio de ustedes. Pero permítame asentarme en esto. El que tengamos problemas relacionales no significa que dejamos de ser familia. Ah, no, no, me gustó como miró el hermano. No, no, me miró hacia abajo. No, pum. Busco ahí, no sé, en internet si hay otra iglesia en Aguascalientes. No, no, me gustó la alabanza. No, el Alejandro no abrió nunca los ojos cuando estaba ministrando. Así que me voy. No, amado, si entendemos. Por eso dije anoche, la iglesia no gana a nadie. La iglesia no anda detrás de la gente. La iglesia es iglesia, es familia. Y Dios ha de añadir a los que han de ser salvos. Dios, la labor nuestra es anunciar a Cristo y este crucificado. Esa es nuestra labor, ser heraldos del Evangelio de Jesucristo. Anunciar un mensaje que no nos pertenece, sino que se nos ha sido revelado por gracia y misericordia. Y Dios ha de añadir. Y cuando Dios añade, entonces, hermanos, entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de movernos? Sigamos adelante. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La pregunta es, ¿tú sabes, yo sé, a cuál esperanza Dios nos ha llamado? Y no me digas ir al cielo. Entonces no entiendes el Evangelio. Porque esa es la esperanza para algunos. No, que ir al cielo. Oh, Señor, llévame pronto porque sufro mucho aquí. Algunos dicen, ¿por qué, Señor, si el día que tú me llamaste, por qué no me mataste? Inmediatamente me fui contigo. Y algunos cantan casi lastimosamente, llévame, llévame pronto, porque no doy más con este hermanito en esta iglesia de discípulo de Cristo. No, no has entendido entonces a qué riqueza Dios te llamó. Está hablando de riquezas a la cual Dios te llamó. Recuerda el principio que hablamos ayer, el cielo y la tierra juntos, juntos, juntos. Él vino a tabernaculizar, a ser una morada, un templo de piedras vivas. Las piedras hablarán, ¿verdad? Y la gente inmediatamente piensa, las piedras, ah, Dios hará un milagro y habrá una piedra y hay una boca y va a hablar. Y se imagina una roca hablando. No. Está hablando de la iglesia. Nosotros somos piedras vivas y nosotros hablamos de este gran misterio. De la iglesia, de los dos pueblos, Dios hizo uno. Entonces, hemos de saber cuál son la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿A qué esperanza nos ha llamado? ¿Cuál es el llamamiento de Dios? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Se recuerda? También lo dijimos en el seminario. Y algunos me miraron así como, ¿qué está diciendo, hermano? Cuando dije que la salvación no es el fin. Porque la gente piensa que la salvación es el fin. Entonces ve su felicidad, ve el cielo como algo lejano y quiere llegar al cielo y quiere estar al cielo. No, amados, es un medio. Dios nos salvó para. ¿Me entiende? Dios nos salvó con un propósito. Hay un llamamiento santo porque hay un deseo, un misterio en el corazón de Dios. El por qué nos llamó, para qué nos llamó. Y allí está lo interesante. Por eso Pablo le escribe a la iglesia: ruego a Dios, ruego al Señor, doblo mis rodillas para que Él mismo derrame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Ese era el palpitar de Pablo. Él no estaba interesado como estos pseudos apóstoles de ser reconocidos y que le llenen estadios para que ellos lleguen a predicar. Él sabía lo que hacía cuando entraba en la sinagoga a predicar. Él sabía lo que hacía cuando entraba en una casa a predicar. Él tenía en la mente y en su corazón un solo deseo. Él sabía qué hacía. Por eso Pablo dice: yo ruego, gimo, sufro para que Cristo sea formado en el corazón de ustedes. Ese es el gran deseo de Dios. No llenar lugares para que en ese lugar la gente diga: oh, somos la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios se ve en la casa también. Se ve en su hogar, se ve en su intimidad como matrimonio. Se ve en la intimidad relacional. Se ve como tú eres como padre, como eres como madre, como eres como esposa, como esposo, como hijo. Ha de reflejar la gloria de Dios. La gente piensa que ser iglesia es cuando venimos a un lugar a reunirnos. No, esto es una parte, pero escuche, es una mínima parte, mínima parte. Porque la iglesia se ve en las casas, en las calles, en el trabajo. Allí se ve la iglesia. Los discípulos, cuando estaban siendo perseguidos en el primer siglo, no tenían esta facilidad de reunirse. Y seguían siendo iglesia. Le mataban a sus apóstoles y seguían siendo iglesia. No se quebraban. No se dividían, seguían avanzando como un pueblo santo en medio de las naciones. Verso 19: ¿y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa? Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre ¿quién? Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el cuerpo de Cristo. La plenitud, la gloria del Dios invisible. Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira qué interesante. Para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues somos hechura. Mira qué interesante la pluma de Pablo. ¿Cómo va hilvanando todo esto? Somos hechura. Le está hablando a la iglesia. Somos hechura suya, creados en Cristo. Una nueva creación, un nuevo pueblo. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Por eso el justo por la fe ha de vivir, porque no sabe lo que viene, pero sí sabe que Dios lo ha dispuesto. Por eso puede decir confiadamente a los que aman al Señor: todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito de Dios. Por eso el creyente camina confiado. No importa lo que pase, no importa lo que sienta, lo que viva, lo que experimente este cuerpo, no importa. Si este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando de día en día, de gloria en gloria, de poder en poder. Y es Cristo en nosotros. Por eso, amados, gracias al Señor que somos débiles. Porque Dios se perfecciona en la debilidad de los hombres. Y permítame aclarar este punto. Más de alguno dice: no, es que el hermano es débil. Oye, el hermano no viene a la reunión, se dejó de venir a estar con nosotros. No, ahora anda ahí en la corrida de toro, bebiendo, haciendo mil cosas. Carlos, ¿cómo fue lo que dijiste del antro? ¿Cómo le llaman? Antro. Anda en los antros. Es débil, el débil con el trago, así que cuidado con él, no le convidan vino chileno. Bueno, démelo a mí entonces. No, eso no es debilidad, eso es pecado. La debilidad no es una tendencia a pecar. No se justifique su pecado delante de Dios diciendo que es débil. Porque en otras palabras estaríamos diciendo: Dios le dijo a Pablo: yo me perfecciono en tu pecado. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? ¿Por qué se lo dijo? Porque la debilidad no tiene que ver con la tendencia a pecar, amados. El Hijo de Dios no practica el pecado, ni mucho menos se deleita en él, sino que Dios se asegura que nosotros gimamos a Él porque somos débiles, porque no sabemos amar como corresponde, porque no entendemos la Escritura como corresponde, porque no sé amar a mi hermano con un amor sacrificial exactamente como Dios me amó en una cruz, porque no sé servir a la iglesia, porque no sé discernir el cuerpo de Cristo, porque no entiendo que somos familia. Soy débil. A eso se refiere. Somos débiles. Pablo, con toda la revelación que tenía, con todo lo que Dios le había enseñado, él decía: el que esté firme, mire que no caiga. Siempre él reconocía: necesito de Dios, necesito. Y le escribe a la iglesia: rueguen por nosotros, oren por mí, para que la palabra no tenga obstáculo, para que la palabra corra. Sigan orando por mí para avanzar. Él no le tenía miedo al sufrimiento, no le tenía miedo a la muerte. dicen los historiadores que sus ojos supuraban de tiempo en tiempo. Por eso muchas de las cartas de Pablo no las escribía él, se las escribían otros. Y cuando necesitaba escribir él, y él decía: y ahora escribo de puño, de mi puño y de mi letra, para dar y acentuar la importancia de lo que él quería hablar a las iglesias. Entonces, de tiempo en tiempo sufría en su cuerpo, era débil en su cuerpo, y Dios le dijo: Pablo, bástate, no ores más, no me pidas más, no te voy a sanar, bástate de mi gracia, porque yo me perfecciono en la debilidad de los hombres. Sigue siendo débil, sigue siendo débil, y reconoce que eres un vaso de barro, eso eres y nada más. Y Pablo dejó de orar, oró tres veces y dejó de orar. Oyó la voz de su Señor: entonces no me sanes, pero dame fuerzas. Y siguió avanzando hasta llegar a Roma y morir en Roma por voluntad de Dios. Verso 11, sigamos avanzando. Quiero llegar al término del capítulo 3. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿se da cuenta? Le está hablando hermanos gentiles. En cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Mira qué interesante, amado. Él no está pensando en ese Israel de carne y sangre, porque el que más peleaba para que la iglesia de los gentiles no se judaizaba era Pablo. Pablo está revelando ese misterio. Y va a terminar en eso, en el capítulo 3, en los últimos versículos. Él está hablando de una ciudadanía, pero no de este mundo. Cada vez que venían gente para judaizar a las iglesias que Pablo había fundado, Pablo golpeaba la mesa. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 14, Él es nuestra paz. Ahora, en el 13, ¿por qué y a dónde fuimos cercanos? Está hablando de la familia. De la familia de Dios. Verso 14, Él es nuestra paz. Si me imagino que están con la Reina Valera, no está exactamente lo que estoy leyendo. Él es nuestra paz. Y mira qué interesante. Por eso insisto, amados. Cuando habla de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de la promesa, no se está refiriendo al Israel de carne y sangre. En el verso 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ahí nombra a Israel y a los gentiles, a todas las demás naciones, de ambos, hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ya no dijo pueblo, dijo hombre. Él sabe lo que está escribiendo, porque para él está hablando de una sola cosa, de un cuerpo, de un pueblo, de una nación. Tú sabes que Israel era llamado hijo también. Un nuevo hombre haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Mira, pueblo, hombre, cuerpo. matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros, ni forasteros, sino, ahora habla de ciudad, conciudadanos. Qué tremendo, hermano, este lenguaje. Por eso a veces leemos rápidamente y leemos y no entendemos lo que leemos. Conciudadanos de los santos y miembros, dígalo fuerte, por favor. Conciudadanos, habla de una ciudad. ¿Se recuerda lo que vio Juan en Apocalipsis? Y vi la nueva Jerusalén que descendió del cielo. Ah, entonces nos vamos a estar arriba por la eternidad. ¿Qué pasó aquí? Que el Señor nos dé mucha revelación en este día, amados. Con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, mira qué interesante. ¿Cuál es? ¿Cómo se refirió al principio? ¿Pueblo? ¿Hombre? ¿Qué más? ¿Ciudad? ¿Familia? Y ahora, edificio. Ayer lo dije, es el mismo lenguaje, el mismo principio. Habla de un templo. ¿Se recuerda que Pablo dice, somos templos del Espíritu Santo? Pero escuche bien esto, hermanos. No somos el templo. Quiero que me entienda bien este principio. No somos el templo como algo individual. Yo, el templo. Somos parte de un todo. Por eso no puedo menospreciar a la piedra que está al lado mío. No puedo patear a esa piedra porque es parte de este templo en medio de las naciones, amados. Por eso yo no me siento visita en medio de ustedes. Me siento parte de la familia del Señor. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en él todo el edificio bien coordinado. ¡Qué tremendo, amados! O sea que hay edificios descoordinados. ¿Ah? Bien coordinados, bien ajustados, cada uno en su lugar. Cada uno con los ministerios, con los dones, con la gracia que Dios le ha dado, en su lugar, bien coordinado este edificio. No desordenado, sino bien armado, con un pastor de pastores, Jesucristo. Con un obispo de obispo, Jesucristo. Con un sumo sacerdote, Jesucristo. Con un solo Señor y un solo Dios. ¡Qué tremendo, amados! Ninguno de nosotros es dueño de este edificio, ninguno. Ninguno de nosotros es amo y señor de este edificio, ninguno. Somos parte de este edificio y debo de estar en el lugar que me corresponde. Cuando un hombre o una mujer está en una función ministerial que no le corresponde, daña al cuerpo de Cristo. Porque está en el lugar que no le corresponde. Por eso tenemos que aprender a reconocernos entre nosotros, a discernir el cuerpo de Cristo entre nosotros, a sujetarnos entre nosotros, a ser sencillos, a ser humildes, no a buscar los puestos, los ministerios más pomposos, porque no es así, amados. Él nos llamó a ser ministros, a ministrar. No, escuche esto, y tome, míreme un poco. No, aquí viene el ministro. Ah, con el pecho así inflado. Y la Biblia más grande. El ministro. Aquí viene el siervo. El siervazo de Jehová. No existe eso. Existen esclavos. Sin derecho alguno. En esta gran familia es una familia de esclavos. Aleluya, amados. Esclavos de Jesucristo. Esclavos del pastor de pastores. Esclavos de Emanuel, Dios con nosotros. Esclavo de Él. Pero yo conozco a algunos que dicen ser esclavos y menosprecian a su esclavo. Eso lo encuentro ridículo. ¿Cómo se cree más que el otro esclavo si es esclavo igual? No, pero es esclavo con corbata de seda. Ah, con zapatos más caros que otros. Con un trabajo mejor, con un auto mejor. Soy un esclavo, pero con algunos beneficios, hermano. No, el esclavo sabe que no es dueño de nada. No es tu casa, no es tu auto. No es tu esposa, no es tus hijos. Todo le pertenece a Dios. Por lo tanto, somos una familia de esclavos. No menosprecies a otro. Ah, un esclavo con un perfume mejor. Esclavo igual. Si Dios te llamó, eres esclavo. Por lo tanto, el esclavo sirve. Y el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Así es que como esclavo, sin ningún derecho, sirva a su Señor a través del cuerpo de su Señor. No sea místico en esto. Mira lo que dije. Porque algunos le llaman el cuerpo místico. Yo estoy diciendo, no sea místico en esto. No, es que yo sirvo a Dios. Dios me disipula a mí. Ninguno de ustedes dice. No, a mí, Él es mi pastor, pero tú no. Tú contigo nada. No, yo le pido solo a Él, a ustedes no. No es tan así, amado. No es tan así. Si entendemos que somos esclavos y el cuerpo de Cristo y la familia de Dios y los dones y los ministerios que están entre nosotros, debemos entonces movernos como un edificio correcto, ordenado, no iracundos. No, yo no me sujeto a nada, Roberto, a nada, ni a nadie. Hoy parece muy espiritual, ¿eh? Pero no entiende nada. Nada. Entonces, verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, pasamos al 21. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Ahí cambió nuevamente el lenguaje, templo. Ah, no el edificio. No el edificio. Los recursos, el tiempo y las finanzas tienen que estar en pos de los discípulos de Jesucristo. Todo nuestro esfuerzo mayor, no estoy en contra de los edificios, porque es práctico y es necesario muchas veces. Lo que estoy diciendo, que no me puede quitar todo mi tiempo todo mi esfuerzo y todas mis finanzas, un edificio que tú lo tocas y no tiene vida, sino que todo mi esfuerzo, mi gemir, mi oración, no es para que Dios me dé dinero para mantener el arriendo del edificio. Es para gemir, para que Cristo sea formado en el corazón de los creyentes y discipular conforme las Escrituras, y enseñar y formar conforme a las Escrituras, y pastorear y guiar conforme a las Escrituras. Entonces, oye, los discípulos, cuando van pasando cerca del templo con el maestro, los discípulos hicieron esto. Y inflaron el pecho y dijeron: ¿no has visto el edificio que tenemos ahí? Ese templo. ¿No te diste cuenta, maestro, ese templo que tenemos allí? Ajá. Y el maestro hace así: destrúyelo. Y en 3 días lo levanto. ¿Qué? ¿Tú no conoces nuestra historia? ¿Cuántos años tienes tú? Antes que tú nacieras estábamos construyendo el templo. Nos costó un mundo construir este templo. Y Dios dice: yo no estoy ahí, en otras palabras. Pero es que dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Sí, te voy a enseñar cuándo se ha de cumplir esto. Estoy parafraseando. Cuando Cristo entra en el templo, se cumple la palabra que la gloria postrera sería mayor que la primera, porque ya no estamos hablando de la Shekinah, de la Chavot. Estamos hablando del Logos hecho carne, Dios hecho carne, metiéndose en ese lugar. Pero hay aquí una gran verdad. Él dice: destrúyalo y al tercer día lo levanto. Estaba hablando de todos nosotros. Esa gloria postrera sería mayor que la primera. Es la gloria que está depositada en la iglesia de Jesucristo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, está diciendo: Dios va a venir a morar ahora. Recuerden las promesas, recuerden a los profetas. La gloria de Dios se fue del templo. Y el Espíritu Santo empezó a hablar: y habitaré con ellos, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, habitaré en medio de ellos, no fuera del campamento, en medio de ellos. Levantaré un nuevo templo, un nuevo tabernáculo, una nueva morada, una nueva casa de Dios, que es la iglesia, que somos nosotros. Él edifica su casa, Él edifica su iglesia, Él edifica su templo, Él edifica su pueblo. Es Él a través de los hombres, es Él. Él llama, Él santifica. Amados, tenemos claro que la salvación es por gracia, ¿verdad? Bueno, la santificación también es por gracia. Todo es por gracia. Todo es para Él, todo es por medio de Él. Para que ninguno de nosotros se gloríe, nunca, nunca. Cada uno de nosotros dirá: Señor, solo tú sabes y yo sé que toda la gloria es tuya. Porque tú sabes y yo sé que yo merezco tu juicio. Tú sabes y yo lo sé. Tú mereces el justo juicio de Dios. Sigamos, entramos ya al capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pues por revelación me fue declarado él. ¿Se recuerda anoche? Tiene que ser revelado. Y él ya está hablando del misterio desde el primer versículo en adelante. Pues por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi condición en el ministerio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer. Escuche, en otras generaciones no se dio a conocer. Si el misterio fue revelado cuando Cristo muere en la cruz y resucita. En los cuales en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora, escuche, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué se le fue revelado? ¿Cuál es el misterio? Lo dice el verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es la llave de toda revelación. Por eso cuando Pablo dice yo no me avergüenzo del Evangelio, no está diciendo yo no me avergüenzo de un montón de doctrinas. Está hablando yo no me avergüenzo de la persona de Jesucristo. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos. Mira el corazón de este hombre. Pero no, presenten ahora a un apóstol. Oye, falta que aparezca alguien con trompeta ahí detrás de bambalina para y bajen un helicóptero, pum, lo pongan en un púlpito y aparezcan las luces. ¡Pah! Y el tipo vestido de blanco y si es posible un diente de oro para que brille el compadre. No, oye, y te encargo el anillo. Porque siempre es una tuerca. Anillo macizo. Para que se note que es apóstol. Y que tiene autoridad. Basura. Basura, amados. No veo a mi maestro así entrar en un lugar. Yo creo que si él entra, nadie se da cuenta. Que Él está aquí. Y te lo voy a decir por el Espíritu. Y recibe revelación. Él está aquí. Mira al hermano que está a tu lado. Y el que está atrás y el que está adelante. Míralo. Vuelvo a repetirlo. Él está aquí. A mí, verso 8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Nuevamente habla de las riquezas de Cristo, amado. Cristo tiene un tesoro. Escuche esto, iglesia. Cristo tiene un tesoro. Es su iglesia. Es su pueblo. Ese es su tesoro. Tan tesoro que no nos dejó solo y nos dijo: les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya, pero les dejaré el Consolador, el Espíritu Santo. Uno igual a yo, el Paracletos. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y Él les enseñará y les va a recordar todo lo que yo he dicho. Pero no estarán solos, yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Y Él está llamando y colocando piedra sobre piedra, piedra sobre piedra, de México, distintas naciones, piedra sobre piedra. Y cuando coloque la última piedra en ese templo, el Señor vendrá y levantará este templo, levantará este pueblo, esta nación santa, a su novia. Por eso Apocalipsis dice que el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús, ven. Somos tan débiles que cuando Él levanta la iglesia, Él mismo tiene que venir y juntarse con nosotros en las nubes, porque no tenemos la capacidad de subir al Padre por sí solos. Él levanta a su novia y en las nubes la toma de la mano y camina con ella al trono de la gracia y le dice: Padre, es mi novia, mi pueblo, mi cuerpo, mi tesoro, mi riqueza. Qué tremendo, más. Qué tremendo. Y verso 9, de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos. Mira qué interesante, aclarar este misterio que estaba escondido desde los siglos. El creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al, dígalo fuerte por favor, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Misterio y propósito van juntos. Nuestro Señor, de quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por esto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Se recuerda cómo empezó? Como en el verso 15 en adelante. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. En otras palabras, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma paternidad toda familia. Por eso esta sensación de tener poco tiempo de explicar esto, la paternidad de Dios, cómo se revela la paternidad de Dios en el cuerpo de Cristo. Es muy, muy revelador. De quien toma toda paternidad, toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es ese hombre interior? Es Cristo. no es otro yo tuyo. Hay un hombre interior, es Cristo. Por eso es esta relación tan personal entre Dios y los hombres. Por eso somos parte de ese templo, porque Cristo está en nosotros. Si Cristo no está en nosotros, no soy piedra viva. No soy pueblo, no soy nación santa. Por eso muchos de los que están dentro de las congregaciones no entienden nada. ¿Y por qué digo que no entienden nada? Porque se ve en su relacionar, cómo se relacionan en la iglesia. Hay gente que lo único que quiere es llegar a un lugar, sentarse y si es posible, antes que termine la reunión, salen. ¿Para qué? Para no despedirse de nadie. Y llegan tarde cuando ya todo está listo, ¿para qué? Para no saludar a nadie. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia del cuerpo. Porque para ellos es una reunión más. Es un lugar donde vienen, ¿para qué? Para ser satisfechos. Para escuchar algo que me haga sentir bien. Y diga, Dios me habló. Ah, sí, te habló. ¿Qué te dijo? No, que voy a ser feliz. No, Dios no te habló entonces. Cuando alguien me dice, Dios me habló, yo, sí, ¿cómo? ¿Qué te habló? Que me va a matar. Yo digo, Dios te habló. Sí, Dios te habló. ¿Qué más te dijo? Que me llevaría a la cruz. Oh, Dios te habló. Es como cuando alguien se me acerca y me dice, tuve un sueño. Ya cuando me dicen tuve un sueño, qué sueño este hermano. Y Dios me habló, Dios te habló en el sueño. Ya bien, deja forzarme para escucharte un poco, es lo que pienso. No, y ángeles, y querubines, y serafines, y bloom, splash, y todo lo demás. Y como yo conozco su vida, y yo sé que tiene problemas con el hermano tanto, y tuvo un problema, y no se perdona, y no lo saluda, y yo digo, ¿y qué más? Eso. Y Dios no te dijo que tenías que restaurarte. Y Dios no te dijo que tenías que pedir perdón. Te mostró toda su gloria, pero no te dijo que había que pedir perdón a tu hermano. Dios no te habló. ¿Tú comiste mucho frijoles? Mucha arepa, mucho taco de seso, como el Carlos. De ojo, no sé qué. Me estaban asustando con los tacos de seso. De menudencia. Ay, aleluya. Dios los bendiga, hermano. Dios bendiga su estómago. Dios fortalezca su estómago. Aleluya. Viva México, hermano. Entonces, yo digo, ¿cómo es eso que Dios te habló otra cosa y no te habló algo tan simple, tan sencillo y tan profundo a la vez, que eres cuerpo? Entonces la gente va y hace cosas místicas y le gusta soñar y ver y sentir que el escalofrío y que el profeta te dijo esto y que te dijo lo que te pasó hace 10 años atrás y que entraste en regresión, en trance, llegaste cuando eres feto. Eso es diabólico. La regresión es diabólica. La sanidad interior es diabólica. ¿Qué? Y aquí algunos se ponen incómodos. Porque Dios no vino a arreglar algunas cositas tuyas. Dios vino a matarte y a darte vida y a hacer todas las cosas nuevas en Cristo Jesús. El poder de la sangre del Hijo de Dios es poderoso, amados, para ser un pueblo nuevo. No, es que hay que echarle un demonio porque le quedó un demonio allí guardado detrás del alma. ¿Ah? O sea, no es templo del Señor entonces, porque Él no habita con demonios. Es su templo, su iglesia, su novia, su pueblo, su nación, su riqueza, su gloria. Y es celoso. No, es que el hermano vi que bostezó y escupió y debe tener un bicho ahí metido. No, no tiene bicho, a lo mejor le duele la cabeza. Tiene problema a la garganta. Un hijo de Dios no puede tener demonios. No. No. No es bíblico. Si tú lees el Antiguo Testamento, Job fue golpeado de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Tú ves, Pablo fue abofeteado, no adentro. Esa es otra cosa, amados. Sigamos. ¿Qué texto estamos? Estamos que habite Cristo. Ah, ok, leamos el 16 de nuevo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y cuando hablamos de corazones, no está hablando del músculo. Porque con toda la tecnología y la ciencia de ahora hacen trasplante, eso mismo. Me pasó anoche igual. Necesito descansar, hermano. Estoy muy agotado. Es el tema. Cambian el corazón. Se murió el fulano, antes que muera, pum, le sacan el corazón y se lo colocan a otro. Entonces, se fue Cristo para allá. Entonces el tipo despierta amando a Dios. No es así, hermano. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Qué terrible, ¿no? Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en, dígalo fuerte, amor. Esa es la característica del pueblo de Dios. Y mira las palabras. Arraigados uno al lado de otro, abrazados uno al lado de otro como cuerpo, como miembro de un solo cuerpo, uno al lado de otro como una gran familia, uno al lado de otro como una gran nación. Y cimentados, amados, arraigados, fundamentados, establecidos. La raíz de este pueblo que nutre este cuerpo es Cristo mismo. Dios es amor. Por lo tanto, la característica de esta nación y esta familia es que se aman los unos a los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En que llenan lugares? ¿En que son reconocidos? ¿En que la iglesia más grande de Aguascalientes? ¿En que están al lado de un mall? No, es que por eso no reconocen, porque estamos al lado del mall. Porque hay un letrero allí en la entrada. Ya lo vi, ¿eh? Ya vi el letrero. No, porque Alejandro canta bonito. No, Ricardo igual, los demás igual. No, amados. No. No somos conocidos por eso. No debes de ser conocido por eso. Somos conocidos porque nos amamos. Y Cristo revela algo muy interesante a los discípulos y dice: ustedes han oído decir, está hablando de las escuelas rabínicas, ustedes han oído decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él está llevando a los discípulos saben lo que el maestro está diciendo, está llevando a toda la ley y lo está centrando en un solo pasaje. ¿Qué cuál es ese? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, tu mente, tu fuerza. ¿Y qué más? ¿Eh? Amarás a tu prójimo, a ti mismo. Pero interesantemente aquí entra una luz poderosa a ese texto y el Señor de señores dice: mas yo os digo, la llave de toda revelación es Cristo. Mas yo, ustedes aprendieron, ustedes oyeron a los rabinos, ¿sí? ¿Verdad? Está bien. Oigan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Eso le decía el Señor. Óiganlo, pero no haga lo que ellos hacen. Pero más yo os digo, amarás a tu prójimo como yo os he amado. No como ustedes mismos. Como yo. ¿Y cómo Dios nos amó? ¿Cómo? Hasta la muerte. ¿Cómo? ¿Qué más? Dígalo. Muerte de cruz. ¿Qué más? Una muerte incondicional. ¿Qué más? Perdonándonos. Estamos muertos en delito y pecado. Allí fuimos perdonados y amados. ¿Y por qué esperas tú que tu hermano te pida perdón para tú perdonar? ¿Aló? ¿Por qué esperas tú que se acerquen a ti cuando Cristo en la cruz del Calvario nadie se acercó? Al contrario, lo abandonaron. Se reían de él, se burlaban, se mofaban, lo escupían. Y estaba desnudo, no estaba con un trapito, como lo presenta el mundo católico, estaba desnudo, avergonzado, desnudo. El Señor, escuche esto. Lo que está diciendo, todo es de mi Padre, ni siquiera mi ropa me pertenece. Fue despojado de todo, de todo. Perdóname que grite en esta forma, pero no puedo entender cuando alguien dice que es hijo de Dios y es egoísta, egocéntrico, y trabaja para sí, y todo para sí, y ve a su hermano que tiene necesidad, y hace la vista gorda y mira hacia otro lado. No lo entiendo, no comprendo esto. Cuando la Biblia me dice que en el primer siglo, los primeros años de la iglesia, nadie tenía necesidad de nada. Y no estoy hablando de comunismo. Estoy hablando de un corazón de los redimidos, porque sabían que todo le pertenecía a Dios. Y no tenía ningún problema en llevar recursos a los pies de los apóstoles para que los apóstoles administraran, porque confiaban en la mayordomía, en la economía, en esta casa de Dios. Y no para levantar templos, porque estuvieron alrededor de 400 años sin ningún templo. Sino para pastorear a los que Dios llamaba. Porque eran familia. A fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿cómo más nos amó el Señor? Estando muerto, muriendo, moribundo en una cruz, desnudo, despojado de todo. Y Él dice esto, y reciba revelación de esto. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Lo que está diciendo, tú sí, Señor. Tú sabes lo que haces, pero ellos no. Jesús sabía que no lo estaban matando los romanos, ni los judíos lo habían entregado. Él sabía que su Padre lo llevó al altar de la cruz. Al igual que Abraham llevando a Isaac, su hijo. Solo que Dios no permitió que el cuchillo en la mano de ese padre atravesara el corazón de su hijo. Y Abraham dijo: Yahweh Jireh. Dios proveerá. Y apuntó a Cristo. Dios proveerá. Por eso Cristo en la cruz sabía lo que el Padre hacía. Padre, tú provee a mi iglesia. Tú provees para que ellos sean salvos. Tú provees para ser un pueblo santo. Tú provees. Yo soy el Cordero. Atraviesa tu cuchillo en mi corazón, Padre. Porque yo sé, ¿sabe? Quiero ir terminando con esto. El Señor en Getsemaní, en el lugar del molino, en el lugar de la prensa, donde se molían los olivos para que estrujara el aceite. Allí estaba el Maestro orando: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y empieza a sudar gota de sangre. No porque él tenía miedo a los clavos o a los azotes. No, amados. Mi Señor no era un cobarde. Mi Señor no fue un mártir. A él no lo mataron. Él dio su vida. Y cuando estaba en ese proceso de ser molido, él sabía que esa copa no era cualquier copa. Él sabía que era la ira de su Padre, que iba a ser derramada hasta la última gota sobre su propio hijo, sobre él, sobre su cuerpo, en un altar de madera, en la cruz del Calvario. Él lo sabía. Pero él dice esto, amados. Usa una palabra muy interesante que no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero permíteme decirte algo. Él dice: Abba, Abba, Padre. Usó el común. Nadie decía Abba a Dios. Le decía Abba a cualquier hombre que era un padre. No se podía decir Abba a Dios. ¿Cómo le vas a decir Dios, Padre? ¿Está diciendo que viene de él? ¿Que eres de la familia del cielo? ¿Tú estás diciendo que tú estabas en el cielo? Nadie decía así, sino que era un lenguaje común entre hombres corrientes que le decían Abba a su padre. Y poderosamente el Señor le dice, porque sabe, el momento de más dolor, de más aflicción, Cristo nos está enseñando a nosotros cómo tenemos que relacionarnos con el Padre. En el momento de más agonía, Él suelta, revela este misterio y dice: así un pueblo llamará a Dios Padre. porque era el innombrable, el gran yo soy, el eterno presente, pero no se podía llamar a Dios Padre. El que es, el que era y el que ha de venir, ¿verdad? Paréntesis, ustedes cantan una canción que dicen era, es y ha de venir, corrijan eso, es, era y ha de venir, así lo dice Apocalipsis, y no es un error gramatical, está diciendo es el eterno presente. Es primero, siempre, eterno presente, es. Y el Señor dice, Abba. A ver, los padres, cuando yo voy a corregir a mi hijo y tomo una vara, como dice la Biblia, con vara, Proverbios, Eclesiastés, vara, tienen que conocer la ley, la vara, la ley. Están en tinieblas, ¿recuerdan lo que hablamos el viernes? Están en tinieblas, ley. Todo aquel que está bajo la ley está en tinieblas, ley. Y para corregirlo, no con la mano, nunca se corrige con la mano a un niño, nunca. Tú vas a tomar un niño que le pegan con la mano, te hace así, cubre su cara. No, la mano es para acariciar, para secar sus lágrimas, sanar sus heridas. En cambio la vara, cuando ves la vara, la ley. Van a odiar la vara, no te van a odiar a ti. A mí me escondieron siempre la vara. Y después con lo que corregía, tú sabes que te amo, hijo, hija. Sí, papito, tú me amas, por eso me corriges. Entonces cuando yo voy a corregir a mi hijo, antes, mi hija, antes de que la vara le llegue, empiezan a llorar. Y dicen, papito, papito, papito, no me castigues. Así dijo Jesús. Abba, Padre, papito. Él veía la ira de su Padre sobre él, el castigo que nos correspondía a nosotros venía sobre él. Él vio la vara de su Padre venir sobre su cuerpo, venir sobre él. Nunca antes en la historia de la divinidad había sucedido eso. Nunca. Primera y última vez. Un sacrificio una vez y para siempre. Y él dice, y empieza a sudar, gota de sangre, porque ve la copa de la ira que venía sobre él. Y dice, Abba, Padre, papito mío, papito mío. Lo que le está diciendo, yo sé que tú vas a derramar toda tu ira sobre mí. Ningún ser humano puede resistir esto. Yo lo voy a resistir. Pero tú eres mi Padre. Yo sé que me vas a levantar al tercer día y no me dejarás en la tumba. Yo lo sé. Aún en el dolor, Cristo reflejó la paternidad para el pueblo de Dios. Y así tenemos que ser. Si no nos amamos como Cristo nos ha amado, no somos iglesia. Pone cualquier nombre, inventan un nombre lindo, ojalá que sea en griego para que llame la atención. Pónele Chequinay, Chabot, la gloria de Dios, todo lo demás. Pero no son iglesia. Mejor cambie el nombre, club social, club de amigos, club de tanto, pero no iglesia. Porque si no amas como Cristo te amó, tú no conoces a Dios. Porque Dios es amor. Dios no fabrica amor. Él es, por esencia, amor. ¿Y dónde está Dios? Ama. Si Cristo en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, tú sí. En otras palabras, tenemos que perdonar de la misma forma. Yo no fui a Cristo buscando a Cristo para que Él me perdonara, y Cristo allí en la cruz colgado como un moribundo esperando que el mundo creyera en Él. No es así. No es así. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él. Entonces tú anda donde tu hermano y sírvele. No esperes que te sirvan. Tú como esclavo anda y sirve a otro esclavo. Tú como esclavo anda y ama al otro esclavo de Cristo. Tú no esperes que los otros hagan primero. Tú corre, ama, sirve, honra, perdona, ama, soporta lo insoportable. Aunque la relación con ese hermano te produce daño, escuche esto: si Dios lo colocó a tu lado, es que Dios lo está usando para golpear tu orgullo, tu vanidad, tu arrogancia, para humillarte. El tema está que hay muchos de esos ministros en medio nuestro, ¿eh? Hay bastante de aquellos que producen ahí. ¿Cómo tú vas a perdonar si nadie te hiere? Algunos dicen: Señor, enséñame a perdonar y amarte. Dios dice: ¿estás seguro? Voy a llamar al que come más chile. Y con ese te voy a enseñar. Ah, Señor, pero ¿por qué mándalo de misiones a Argentina? Mándalo a Argentina, Señor. No, Dios lo colocó a tu lado. Es lo mismo que los hijos. Uno dice: Señor, ¿por qué no lo llama? ¿Por qué mi hijo me hace sufrir? Bueno, Dios no lo llama, Dios sabe cuándo lo va a llamar. Te está enseñando a ser padre, aún en el dolor. A perdonarle. Es que, hermano, tú no sabes, me da vergüenza lo que está pasando en mi familia. Nadie sabe, pero está sucediendo con mis hijos. Cuando son pequeños, lindo, todos vienen a las reuniones, van aquí al segundo piso, todo lindo. Empiezan a crecer. La naturaleza pecaminosa y maldita empieza a revelarse en ellos con todo el conocimiento bíblico que tienen en la cabeza. Se revela. Y tú te das cuenta que algo pasó allí. Por más que le quite las amistades, sigue igual. Es su corazón maldito hasta que Dios lo llame. Pero Dios todavía no lo llama. ¿Para qué? Para que tú aprendas a soportar en el dolor, amar, perdonar. Lo mismo pasa con tu esposa, con tus padres y en fin. Y lo mismo pasa con la gente entre nosotros, los hermanos, el pueblo de Dios. Ah, yo pensé que no iba a sufrir cuando llegué a los discípulos de Cristo, porque vengo arrancando de otro lado. No, amados, Dios va a usar todo, todo. A los que aman a Dios, todo les ayuda a... ¿Y ese bien qué es lo que es? No es tu bienestar. Ese bien es Cristo. Todo ayuda a que Cristo sea formado en tu corazón. El que más tenía autoridad en esto era Pablo. Encarcelado. ¿Qué? Tú sabes toda la historia de él. Pero él decía: todo me ayuda bien. Pero ¿cómo, Pablo? Ni te casaste. Me ayuda bien. Pero estaba en la cárcel. Me ayudó bien. Tuve tiempo y de ahí escribí. No tenía tiempo en los barcos, no tenía tiempo en las calles. Allí en la cárcel escribí. Y él escribía las cartas más pastorales, estaban de la pluma de Pablo en una cárcel. animando a los que estaban libres. Gozaos en el Señor siempre. Os vuelvo a repetir, gozaos en el Señor siempre. Todo ayuda a bien. Seis plenamente capaces de comprender, verso 18. Seis plenamente capaces de comprender con todos los santos, todos, cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura. Mira qué interesante. Está hablando del edificio, del cuerpo, de la nación, del pueblo, de la novia, del hijo, del hombre. Sepáis plenamente, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Así somos llenos. Cuando amamos. Cuando tú ves una persona que ama como Cristo amado, tú puedes decir, este hombre, esta mujer es lleno del Espíritu de Dios. Tú lo puedes ver, nunca predicar en un lugar, una plataforma. Nunca hacer seminarios. Nunca salir de su país a predicar. Pero tú te entras en él a mirar y a observar. Tú ves una vida alineada al Evangelio. Ves una familia corregida y guiada, pastoreada, aunque él no es un pastor reconocido. Pero ves ejemplo de conducta, de fe, de amor. Ves el Evangelio en él. Paréntesis. Muchos quieren ser los grandes siervos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no se conforman con ser hijos de Dios. Menosprecian el ser un hijo. Si eso es todo. Ser antes de hacer. Primero debemos de ser antes de ponernos a hacer cosas. Primero ser hijo. Y por causa de ser hijo de Dios, todo lo demás empieza a armarse. Porque Él edifica a sus propios hijos. ¿Queremos ser llenos de la plenitud de Dios, amados? ¿Sí o no? Entonces amemos como Cristo nos ha amado. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? Es Cristo. A Él. Mira qué interesante. Está hablando del hombre interior. Está hablando del poder. A Él, está hablando, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie, por favor. Gloria al Señor. Si alguien me puede acompañar en la alabanza. No sé usted, pero yo tengo ganas de glorificar al Señor. De cantar, de alabarle. Y decirle, Abba Padre. Abba Padre. Empieza a orar, por favor, empieza a orar. Si está falto de este amor. Si está falto de esta comprensión de familia, si está falto de la comprensión de iglesia, pida perdón al Señor, amados. Pídale perdón. Y dígale al Señor, Señor, enséñame a ser iglesia. Enséñame a ser pueblo. Enséñame a perdonar. ¿Sabe? No podemos ser pueblo si no estamos en una cruz. No podemos perdonar fuera de la cruz. Para perdonar yo debo estar crucificado juntamente con Cristo. Para amar como Cristo me ha amado, yo debo estar en una cruz. ¿Me entiende eso? ¿Recibimos revelación de esto? Para cumplir lo que dice la Escritura, lo que es el pueblo de Dios, ese pueblo está crucificado. Tú no puedes amar debajo de la cruz. No, no. Se ama desde la cruz, con el mismo dolor de Cristo, con los mismos clavos del Señor, con la misma soledad de un crucificado moribundo, sin ningún orgullo ni altivez en el corazón, solo sabiendo que es la voluntad del Padre. Cuando tú entiendes esto, iglesia, y cuando hay algo que te daña tu corazón y tú has vivido en integridad frente a Dios, y tú dices, ¿por qué, Señor, me pasa esto? Si me esfuerzo por hacer tu voluntad, Dios te está enseñando a amar y a perdonar desde tu dolor. Porque para esto fuimos llamados. Para relacionarnos, no importa la nación, ni la lengua, ni el color de piel, Dios ha y está llamando desde el día que Él habitó entre nosotros. Desde ese bendito día que el Padre envió a su Hijo. Desde ese día tan potente, tan esperado por las naciones, el deseado de las naciones vino para revelarnos el misterio del Padre, que de los dos pueblos sería uno. Colocaría su ley en el corazón de ellos. Cambiaría el corazón de piedra a un corazón de carne. Serían llamados hijos e hijas del Dios viviente. Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Ora al Señor, hermano, y dale gracias a Dios. Este gran misterio se nos ha sido revelado por medio de Jesucristo. Dile, Abba Padre, así nos enseñó Él a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Momento de más dolor, Él nos enseñó a orar, diciendo: este pueblo orarás, sí. Conocerá a Dios como Padre y ellos serán sus hijos. Hermano, les hablo a los hermanos, les hablo a mis hermanos, a los que son bañados con la sangre de Jesús, a los que son hijos de mi Padre, a los que han sido sellados con el Espíritu de Cristo. A ellos me refiero en este día. Hermanos, tened ánimo. Dios está con nosotros. Dios es fiel y Dios es justo. Cantemos a Dios.